Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas todas las orejas que estéis al otro lado de los cables, todos los cerebros inquietos que deseéis encontrar una hora estimulante y todos los corazones que palpitéis encerrados en cajas torácicas, rodeados de humo y debajo de un cielo que cada vez está más perdido, el pobre. Hoy tenemos aquí a tres personas que están todavía sin civilizar, que vienen de un barrio bastante especial de la ciudad, que es Aluche, un barrio con una historia potente y un presente que se está peleando. Son personas que participan en un espacio que alguna vez hemos nombrado aquí, La Cava, la Casa del Barrio, y bueno, pues en su compañía vamos a pasar este programa número 155, un número que habéis podido oír en los últimos días a lo mejor en los noticieros porque ha estado en boca de Albert Rivera. Y bueno, dejando de hablar de este tipo de tonterías, comenzamos el programa. Un saludo muy grande a todas las radios hermanas que nos remiten y pues eso, que empezamos. La Cava. La Cava, con B de barrio, casa autogestionada del barrio Aluche, es una casa, pero no una casa cualquiera. Es una casa con las puertas abiertas, como las de antes, en la que no queremos encerrarnos, a la que queremos invitarte y de la que queremos salir para encontrarnos, relacionarnos, comunicarnos y hacernos. La Cava es un espacio que surgió hace más de 6 años, como respuesta colectiva a necesidades e inquietudes de vecinas y vecinos del barrio de Aluche. De este modo, asumimos nuestra responsabilidad social sin delegar en los poderes lo que nos sucede en nuestras vidas y entorno. Bueno, esto que acabáis de escuchar pues son unos párrafos redactados por La Cava y que constituyen uno de sus panfletos con los que se presentan un poco a la gente que quiera conocer un poco. Esta voz que ha leído el panfleto os sonará bastante familiar porque, vamos, es una de las personas que mantiene vivo este programa, pero en Cabezas de Tormenta no solo no está castigada, sino que prácticamente es un requisito la, como mínimo, doble militancia. Entonces hoy viene en calidad de entrevistada. Entonces, formalmente, gracias por venir, compañera, y aparte gracias también a dos compañeros más que han venido de La Cava, pues aquí a echar un rato a este sótano húmedo. Que muchas gracias por invitarnos y que, bueno, estoy en una situación aquí un poco raruna, pero que me apetecía mucho estar como puente entre estos dos proyectos que, como mínimo, tengo dentro de mi vida de militancia. Entonces, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues si queréis empezamos por lo primero, que es La Cava, ¿no? La Cava. La Cava de Aluche, la Casa del Barrio de Aluche, se puede ver de diferentes formas escrito. Antes se nos ocurría a lo mejor una forma para proponeros también que si hacéis un letrero gigante en el que la primera L y la última sean minúsculas muy chiquititas y el resto de letras sean en gigantes, pues se vería a Cap desde bien lejos, que siempre da una siempre alegría. Llena el corazón, ¿no? A ciertas personas no, bueno, llena la el corazón. Casa del Barrio de Aluche, entonces, ¿qué es? Venga. Y qué... Pues a ver, como hemos comentado en el panfletillo, pues la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche pues es un espacio en el cual nos reunimos pues personas con diferentes inquietudes. Para aquellas personas que nos escucháis desde fuera de Madrid, pues voy a dar unas pinceladas sobre lo que es el Barrio de Aluche, ¿vale? El Barrio de Aluche es un barrio que se sitúa en la zona periférica de Madrid, en el distrito de La Latina. Estamos cerquita de lo que es la Casa de Campo. Y bueno, pues este barrio, el nombre que tiene viene por el río, bueno, arroyo Luche, que era un arroyo que regaba las huertas que existían en este territorio, ¿no? Hasta que se empezaron a implantar las viviendas, que fueron consecuencia de la llegada del metro en 1946 que unía Plaza España con Carabanchel, ¿no? Entonces este terreno se revalorizó y bueno, creo que si digo revalorizar terreno, seguro que se nos ocurre pues, que va a haber especulación inmobiliaria, ¿no? Y entonces hubo una construcción masiva de viviendas, llegando al punto de sobrepasar las viviendas frente a los equipamientos sociales que eran necesarios para abastecer a la población que iba a vivir allí, ¿no? Esto dio a una serie de movilizaciones y movimientos asociativos vecinales muy potentes durante pues, los años 60 y demás, ¿no? Que a día de hoy todavía pues, hay algunos vigentes y que siguen haciendo cosas en el barrio, ¿no? Para dar también unas pequeñas pinceladas de qué población encontramos actualmente en el barrio de Aluche, pues tenemos todas esas personas pioneras que llegaron al barrio, ya sea de fuera de Madrid, pues venían a lo mejor de Extremadura, Andalucía y fueron llegando y ubicándose en estas viviendas construidas en la periferia, más también personas también mayores, pero que no eran de fuera de Madrid, pero que en el momento de su juventud decidieron comprarse allí una casa o irse allí y pertenecían a otros barrios de Madrid. Luego también tenemos perfil de familias jóvenes diversas y luego jóvenes diversos y diversas pues también hay, ¿no? Y bueno, también nos gustaría señalar que como para entender un poco la idiosincrasia del barrio, hay como lugares que han marcado como un poco la historia, ¿no? Como son la cárcel de Carabanchel, como es el centro de internamiento de extranjeros y extranjeras o más conocido como el CIE de Aluche. Y por cercanía también todos los cuarteles militares de tanto Campamento como Cuatro Vientos, ¿no? Y eso es como un poco para las personas que estáis fuera de Madrid o que incluso estáis en Madrid, pero no tenéis por qué conocer a Luche, pues, pues que sepáis dónde estamos y qué compone el barrio, ¿no? En sí, ¿no? Ya entonces ahora pues voy a dar paso al compañero para que nos hable un poco de los antecedentes históricos del proyecto y ves por la faceta doble esta de entrevistadora entrevistada. Buenas, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, Gisela ha hecho una descripción muy exacta y muy acertada de lo que es el barrio de Aluche. Yo primero quiero mandar un saludo a todos los compañeros y compañeras de la Cava que no han podido venir y en vuestro nombre intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pues tal y como ha pintado el panorama Gisela, yo creo que explica muy bien las inquietudes que tenía la gente cuando decidimos montar, ya desde nuestra más tierna infancia quizás, movimientos asociativos. Pues, como suele ser general cuando eres joven, pues por grupos de afinidad. La Cava surge, el momento exacto en el que surge es cuando un proyecto, un colectivo externo, llamado Mordisquitos, aparece en el barrio de Aluche a proponer iniciar un nuevo proyecto a colectivos que ya existían. Es importante resaltar que esos colectivos que ya existían eran la Escuela Popular del barrio de Aluche, o la EPA, la Candela, que es la Biblioteca Popular, Presencia Argelina y la Ramona, que debe su nombre, si después os interesa os cuento la historia de la procedencia. Los tres primeros colectivos se encontraron en ese momento en Casa Uruguay, realizando pues, sus labores barriales. Y la Ramona en ese momento nos encontrábamos en la Asociación de Vecinos de Aluche, que es una de las asociaciones vecinales que, como bien ha dicho Gisela, han mantenido la lucha constante desde el principio. La propuesta de Mordisquitos era muy interesante porque era un colectivo que venía del barrio de Lavapiés, que quizás a la gente que estáis fuera de Madrid tiene bastante más fama porque es como la zona más céntrica y más representativa, se podría decir, o más conocida, la cara más famosa. Entonces la propuesta era muy buena porque era como dar la importancia a los barrios periféricos, que en ese momento parece que no había como movimientos asociacionales, ni que está todo, una palabra que está ahora muy de moda, la gentrificación. Entonces, huyendo de esa posible gentrificación, llevar un proyecto al barrio de Aluche. Ante esa propuesta, pues se deciden unir todos los colectivos, es decir, Mordisquitos, la EPA, la Ramona, presencia argelina y la Candela. Y se establece el proyecto que es la Acaba, que aparece a finales del año 2010. Es un proyecto que se decide montar como en un espacio alquilado, que eso también supuso en un momento pues una propuesta interesante y diferente. Porque yo quiero explicar, que expliques tú una cosa, un poco lo de la Ramona, ¿no? Y ahora que nos expliques esa, por qué se da un cambio, ¿no?, de ciertos colectivos que veníais de otras experiencias, ¿no?, al paso que se dio con la Cava, ¿no?, que me parece interesante. Sí, es... Vale, la Ramona, el nombre de la Ramona, que es un... Para quien no sepa, viene por el nombre de la comandante Ramona, del EZLN. Viene cuando un grupo de gente joven del barrio decide ocupar un mercado que había sido presa de la especulación inmobiliaria, que nuevamente aparece en este tema. Era un típico mercado de toda la vida en el que había todo tipo de comercios y en el que la gente de la vecindad acudía a hacer sus compras. De repente empezaron a cerrar las tiendas y una inmobiliaria puso especial interés en hacerse con los puestos que iban quedando. Cuando ya todos los puestos cerraron, se procedió a ocupar el espacio y, como suele ser en los movimientos ocupacionales, se limpió, se adecuó, se abrió y se dio entrada a varios colectivos que había en el barrio. Uno de ellos era un grupo de consumo de la cooperativa Surco a Surco, que es, al entrar en este espacio adoptó el nombre del mismo, porque a este espacio ocupado se decidió bautizar como La Ramona. Entonces nuestro grupo de consumo se puso ese nombre. Cuando se desalojó el espacio de La Ramona, que fue al poquísimo tiempo, a los 2 meses, en el cual también se encontraba gente de la EPA y gente de la Candela, pues estos, los colectivos tuvimos que buscarnos la vida. La gente de la Ramona decidimos continuar con el nombre, pero nos fuimos a Lava, que tuvieron la amabilidad de acogernos. Y la gente de la Candela y de la EPA se marcharon a casa de Uruguay. Y ahí ya llegamos a lo que es la Cava. Sí, la Cava surge... Claro, es importante porque digamos que cuando surge la posibilidad de incorporarse al proyecto de la Cava, la gente que estamos en la Ramona teníamos esa necesidad, ¿no?, personal, de queremos involucrarnos en un proyecto desde el principio que, en el que nos sintiéramos parte integrante desde los comienzos, que era muy importante, porque la Cava es una labor muy importante, la que ya desarrolla en el barrio, y eso, pero no nos sentíamos, por así decirlo, consideramos que teníamos que emprender nuestro propio camino. Y entonces la Cava nos daba esa posibilidad. Además, con gente que ya conocíamos y un nuevo proyecto que era el de Mordisquitos, que venía de fuera, que también nos resultaba tremendamente interesante. Y el paso de un espacio alquilado, ¿por qué se decía un espacio alquilado? Pues viniendo de experiencias ya ocupacional, de ocupación, pues por ejemplo la biblioteca, el tema de tener que estar andando de un lado para otro con ella, pues era como... Mejor un espacio que tenga una seguridad y una confianza de tenerlo. Además, también la EPA, por ejemplo, que desarrolla tareas con personas migrantes, ciertas personas migrantes encontraban problemático el acudir a un espacio ocupado. Entonces, también el decir, bueno, este espacio es un local alquilado, no hay ningún problema con las autoridades, y entonces se puede asistir en un espacio total seguridad y confianza. Esos fueron los puntos que nos llevaron a tomar la decisión de lanzarnos a la aventura de alquilar... de alquilar un espacio en lugar de ocuparlo. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer el primer descanso musical, ya que estamos poniéndonos un poco en situación de lo que es Aluche, de lo que ha sido, por ejemplo, la Ramona o, por ejemplo, la Candela. Creo que para entender todo esto un poco mejor y meterse más en la película, qué mejor que escuchar un tema de Colectivo Pinelli titulado Hechos de Barrio. Y bueno, pues para quienes no seáis de Madrid, decir que Colectivo Pinelli, la verdad, es que es un encanto y que es gente que es todo corazón, que han estado tocando en Madrid en todos los sitios en los que se les ha llamado para un montón de movidas asociativas, de colectivos y para cuestiones también de hacer frente a los gastos derivados de la represión. Y pues nada, vamos a disfrutar un rato con su música que nos ha hecho pasar muy buenos ratos a los que estamos en esta mesa hoy. Bueno, pues hayan estado Colectivo Pinili con un sonido bastante noventero de su maqueta, que por lo que me estoy enterando ahora me ha sorprendido que hubieran traído un tema grabado de Colectivo Pinili, porque no conocía grabación suya ninguna, y parece que es que está en proceso de salir a título ya, vamos, quién sabe si llega ese momento en el que esos temas puedan salir de... Pero vamos, que hemos tenido una primicia hoy aquí, internacional, en Cabezas de Tormenta, y queríamos comentar también algo que habéis dicho, ¿no? Explicando la canción, porque hay una frase que nombran la concha, ¿no? Que es como, debe ser algo referencial de Aluche, que la gente que no somos de ahí pues no lo hemos pillado. Es algo emblemático para el barrio, es la donde se realizaban anteriormente los conciertos, por eso la canción dice la concha ha sido derribada ya y nada suena igual. Y fue cambiada por lo que ahora conocemos como la patata ondulada. Pero el espíritu de Aluche se mantiene con la concha, que siempre está presente en nuestros corazones. Igual que Colectivo Pinili, que quiero hacer extensivo el agradecimiento que os he hecho antes, porque siempre se han prestado cuando han sido necesarios. ¿Y qué más querías comentar? A la primicia. Simplemente esa gran primicia que habéis tenido aquí en Cabezas de Tormenta. Más. ¿Te parece poco? No, la primicia de Colectivo Pinili. Y ahora te voy a hacer yo una pregunta. Vale. ¿Por qué la cava? ¿Por qué le ponemos el nombre de la cava? ¿El nombre? Claro. Bueno, aparte de recoger el guante de hacer una publicidad subliminal con ACAP, que me parece una idea genial que se puede desarrollar, el nombre de la cava surge cuando se decide nombrar el espacio, que muchas veces hay gente que considera que nombrar algo es bastante importante, porque sí, hasta que no recibe el nombre es como que no tiene existencia, no tiene consistencia. Pues se estuvieron barajando varios. Uno de ellos fue la Ramona, porque claro, muchas de las personas que estábamos formando parte de esta nueva aventura procedíamos de ese espacio ocupado. Sin embargo, había otra gente que decía que poner ese nombre no era adecuado, porque era como si le llamamos Labo, porque había otras personas que habían tenido experiencias también en el Labo. Tenía que buscar un nombre que fuera nuevo. Entonces hicimos un brainstorming. Lluvia de ideas. Sí, exacto. Gracias. Lluvia, que no de estrellas. Y, el nombre que surgió era ¿qué es lo que queremos que esté presente en algo que nos denomine? Pues el barrio, Aluche, y el concepto de casa nos resultaba muy interesante. Y aparte autogestión, porque era lo que nos definía como la horizontalidad, el asamblearismo y la autogestión. Y cuando decidimos unirlo, surgió el tema cava, casa autogestionada del barrio de Aluche. Y nos gustaba mucho cómo sonaba, y también porque recogía todo lo que queríamos englobar. Y también un juego de palabras, pues que después ha generado confusiones con el tema de la cava alta o la cava baja, que van con V, pero claro, era como aprovechábamos para resaltar, no, la cava con B de barrio. exactamente. Bueno, pues si os parece, hemos hecho esta primera parte un poco más introductoria, ¿no? De contexto geográfico e histórico, pero creo que es un buen momento para saltar al presente y que nos contéis un poco, pues, qué se puede encontrar a día de hoy en la cava, pues, qué colectivos utilizan el espacio, participan de él y, no sé, un poco el enfoque actual del proyecto. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a Cabezas de Tormenta. Estamos encantados y encantadas de estar aquí en la cueva, muy parecida a la cueva de la cava. También tenemos una cueva en Aluche, en la cava. Y bueno, explicaros un poco ahora mismo lo que hacemos en la cava es hablar de los colectivos, que son las personas, son las acciones, son las ideas que le dan vida día a día a lo que es el espacio de la cava. Como ha explicado antes el compañero, uno de los colectivos y del cual estamos muy orgullosos y orgullosas, que sigue funcionando en la cava y que fue el germen, uno de los gérmenes del espacio, es la EPA, es la Escuela Popular de Aluche, que lleva funcionando más o menos, creemos que desde el 2001. Ya son muchos, muchos ya años trabajando con la población migrante del barrio, acogiéndolas. Principalmente la función es enseñar, dar clases de castellano a las personas migrantes, un poco acompañarles para que cada vez pues, tenga más autonomía, tenga más herramientas para desenvolverse en un espacio que siempre es hostil cuando llegas a un territorio nuevo. Otro de los colectivos que es también el otro germen de la cava, que no existe como tal, pero sí que en espíritu y en presencia física, y en presencia física, sí. Sigue rodeándonos, literalmente, porque la candela, que es la biblioteca popular, la seguimos teniendo en la cava, y como digo, literalmente cubre de libros el espacio. Es muy parecido a otros espacios que tenemos aquí cerca de la tormenta, ¿no? Como digo, no funciona, pero como colectivo en sí, pero la biblioteca sí que está abierta a los vecinos y a las vecinas que se quieran pasar a pillarse cualquier libro o cualquier DVD o cualquier casi recién estrenada fonoteca con música de forma de autopréstamo. O sea, libremente coges un libro, coges un DVD o coges un disco de música y lo devuelves cuando te parezca oportuno. No estamos ahí para vigilar nada y confiamos plenamente en la responsabilidad de cada persona. ¿Y vuelven o no vuelven los libros? Mágicamente, sí. Joder, pues eso sí que es un barrio especial, entonces. Claro, tío. Y si no vuelven, pues tampoco. No pasa nada. Afortunadamente tenemos un gran stock. Bueno, luego otro de los objetivos o de los fundamentos que trabajamos hoy en día en la cava es la soberanía alimentaria, es la agroecología, es el consumo autogestional, el consumo alternativo, el consumo lo más fuera posible del sistema capitalista, y eso lo hacemos o lo abordamos a través de los grupos de consumo. En la cava estamos muy metidos en los grupos de consumo, tenemos tres grupos de consumo actualmente. Somos además los tres compañeras que estamos aquí. Falta uno. Bueno, falta un representante de uno de los grupos, pero los tres grupos de consumo que repartimos martes y miércoles y jueves, y que son pues el SAR de la Ramona, que lo ha explicado el compañero, que es otro de los gérmenes que vienen desde el principio de la cava. Luego está el BA, un grupo del BA, el CABA, que es además es un grupo pues, bueno, con mucha historia, porque bajo el asfalto está la huerta, en sus diferentes luego cambios y distorsiones que ha tenido, pues es un poco el origen de otros grupos de consumo, como puede ser el SAS o como puede ser Amor Discos, que es el grupo de consumo en el que estoy yo, y que se da la paradoja que Amor Discos es la vuelta de tuerca de otro de los gérmenes de la cava, que fue el proyecto Amor Disquitos, que salió de la cava y luego volvió metamorfoseado en Amor Discos como cooperativa de consumo. Y vale, pues también, ¿qué otros colectivos podemos encontrar? Pues también encontramos el grupo de autodefensa feminista, que es un grupo de mujeres, es un grupo no mixto, en el cual pues básicamente muchos de los colectivos que surgen en la cava responden a necesidades de individualidades que en colectivo queremos responder, ¿no? Entonces, un grupo de mujeres decidimos ver cómo empoderarnos más y resolver pues todas las agresiones que vivimos en el día a día por ser mujeres. Entonces, pues nos unimos. En principio, gracias a una facilitadora, empezamos a tener pues una serie de talleres de autodefensa feminista en el cual pues nos íbamos empoderando tanto emocional como psicológicamente como físicamente de nuestra identidad de mujer y para responder a todas esas agresiones que como he comentado vivimos. Y ahora este grupo, antes, pues como decía, era una facilitadora la que nos transmitía los conocimientos, pero hemos llegado ya a una horizontalidad en el sentido de que somos todas las mujeres que participamos en el taller o en el grupo las que preparamos cada sesión, ¿no? Entonces, cada una llevamos una serie de pues dinámicas, ejercicios y demás para trabajar cosas que, pues eso, que queremos compartir y para hacer frente pues el machismo que tenemos en el día a día, ¿no? De cara al exterior hemos salido también a otros espacios cuando nos han llamado de otros centros sociales o de otras fiestas. Hemos estado recientemente dando un taller en las fiestas de Lucero. Y bueno, básicamente es compartir esta herramienta que a mí personalmente, esto es un concepto mío, que para mí la autodefensa feminista es una herramienta, salud, que me permite ser como soy y como quiero ser sin tener que estar justificándome ni nada por el estilo, ¿no? Y que veo que es muy potente transmitirla y compartirla con otras mujeres, ¿no? También, uniendo un poco a lo que ha comentado el compañero de los grupos de consumo, ¿no? Que es como una piedra bastante angular del espacio, pues surgió un colectivo pues que no nos servía solamente el tema de consumir verduras o productos de cercanía a través de cooperativas y demás, sino que nos inquietaba más el tema del consumo en sí, ¿no? De, joder, pues tenemos que consumir porque de momento pues no podemos alimentarnos de luz solar y de agua, ¿no? Pero bueno, todo lo que implica el consumo, ¿no? Y entonces ahí surgió Decrece la Cava. Que Decrece la Cava, pues somos un grupo de personas que nos reunimos a pensar mucho, porque principalmente lo que hacemos es pensar, reflexionar, porque vemos que el consumo en una ciudad como la que vivimos, pues es una cosa que tenemos que realizar, pues es política también, al fin y al cabo, cómo consumimos y de dónde vienen esos productos, quién los produce, cómo se producen. Entonces, claro, pues ahí empezamos a ver qué es lo que podemos hacer pues para que ese consumo decrezca, ¿no? Porque vemos en la reducción, ¿no? Siempre que se explican las R, están, ¿no? Reciclar, reutilizar, pero la reducción como que se queda fuera, ¿no? Entonces ahí nos apoderamos nosotras de esa reducción y entonces decimos, pues venga, pues vamos a empezar. ¿Y cómo hemos empezado? Pues vamos a hacer jabón. Jabón como la abuela. Y entonces nos hacemos nuestro propio jabón. Y... Pero que bueno, que eso es como lo más, a lo mejor, práctico de material que hacemos. Pero sí que le damos vueltas a, jolines, pues vamos, intercambio de experiencias, de ver cómo qué otros proyectos pueden estar también pues dándole vueltas, ¿no? Al tema del decrecimiento, ver cómo podemos consumir de una manera más éticamente responsable, tanto laboralmente como con el medio ambiente. Luego ciertas personas también tenemos una perspectiva más antiespecista, por tanto también eso también lo ponemos en valor, lo ponemos en la mesa, ¿no? Y bueno, ese es otro de los grupos que o colectivos que tenemos en estos momentos en el espacio. La manera de funcionar ha cambiado un poco este curso, ¿no? Porque como somos personas con muchas inquietudes, pues como que nos hemos dividido en varios grupos, pero que todas queremos caminar juntas. Entonces, nos dividimos en grupos, pero luego tenemos como una reunión cada, bueno, asamblea, que es donde ponemos un poco los intereses en común y cada grupo de Decrece trabaja independientemente en su objetivo, pero cualquier persona de los otros grupos puede participar si quiere. Bueno, esto puede sonar un poco complejo, suena complejo y... Pero bueno, que si queréis más información, pues bueno, ya luego vamos a dar los datos de cómo contactar y demás. Y bueno, ¿qué más colectivos nos quedan? Pues habla de la Pequecava, Jorge, porfis. Ah, por supuesto, la Pequecava es uno de los proyectos que más fuerza y más presencia han tenido en el espacio. Es un grupo de padres y madres que querían de alguna manera organizar de forma autogestionada principalmente el ocio de sus peques. Y es bonito porque es uno de esos proyectos que surgen en el espacio. Es decir, no cuando un grupo de padres y madres tienen esa inquietud y deciden agruparse y autogestionar el ocio de sus peques. Es algo que tiene mucho valor. Han realizado muchísimas tareas, principalmente el titiriluche, que es algo que después, si queréis, entramos un poco más a hablar en detalle. Pero es una de las celebraciones barriales que con más solera que tenemos. Y a pesar de que ahora mismo, bueno, por circunstancias vitales también se encuentra en un momento de reflexión interna, siempre le estaremos muy agradecidos por todo lo que han hecho por la cava. También tenemos, dentro de otra franja de edad, como nos gusta a veces señalar, a la gente de Haciendo Barrio, que es un grupo de gente bastante joven, igual, un grupo de afinidad, de gente con muchas inquietudes y con ganas de hacer cosas y de reflejar injusticias que ven continuamente en esta sociedad y que realizan una serie de labores bastante interesantes. Y me gustaría, bueno, me gustaría también destacar también está dentro de esta gente más joven las interacciones que hemos tenido pues, con las asociaciones de scouts, por ejemplo, en especial con la asociación de Jean Moret, que es gente con la que parte de sus integrantes han participado activamente en las asambleas de la cava y nos han echado una mano tremendamente importante en las fiestas de Aluche y continuamente, con una gran presencia. Y creo que no nos olvidamos ya de ningún colectivo actual. Actuales, claro, actual. Claro, porque es que la cava, como ha cambiado exactamente a lo largo de todos estos años, tanto de espacio físico como exacto de colectivos que han ido pasando a través de colectivos e individualidades, exacto, que han ido atravesando lo que es el espacio. Actualmente, a día de hoy, estos son los colectivos que tenemos. O sea, que si cualquier persona está por Aluche, nos escucha y quiere hacer un colectivo, ya sabe dónde ir. Sí, porque eso es lo más bonito, que aparezca de repente dentro de ese espacio gente con nuevas inquietudes y nuevos grupos de afinidad. Y se decidan unir y autogestionar. Hombre, por lo que habéis comentado, no es poco lo que hay. O sea, desde fuera la impresión que da que se goza de salud. Si, bueno, dime. Comenta, que te veo que te acercas. ¿No? Nada importante. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a hacer un descansito. Vamos a escuchar a Rebecca Lane, un tema que entronca bastante bien con lo que se ha estado comentando del grupo de autodefensa feminista de la cava. Se titula Ni encerradas ni con miedos. Un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme. Y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos de cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Bueno, pues hemos hecho un repaso a los colectivos que están ahora mismo dando vida con su esfuerzo a la casa autogestionada del barrio de Aluche, ACAB-A, y nos queda un poco pendiente de este salto al presente ver el enfoque, ¿no? El enfoque que tenéis ahora, aunque bueno, con toda la historia y todo el recorrido, ¿no?, que habéis estado explicando un poco hasta ahora, bueno, han sonado campanas, pero las cosas pueden cambiar, los grupos, como habéis dicho, entra y sale gente, y para toda la gente que nos está escuchando, pues seguro que es de interés que expliquéis un poco el enfoque actual, ¿no?, dónde ponéis el acento y cuáles son vuestras bases. Vale, pues nuestras bases, pues yo pienso que a mínimos, o sea, lo que es lo básico, lo que ha hablado antes el compañero de lo que recoge el nombre, ¿no?, que somos del barrio, autogestionadas y autogestionadas, es decir, no recibimos ningún tipo de subvención ni de donativo ni de nada de entidades, ya sean públicas o privadas, es decir, que la autogestión en un centro como el nuestro, que es alquilado, ha sido un quebradero de cabeza. Absoluto. Entonces ha quitado mucha fuerza a nivel pues de movilización política, por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, pues eso, la autogestión, todas las que sabéis de autogestión, es dura. Entonces, pues bueno, esa es otra de nuestras piedras o bases, ¿no? Luego, la horizontalidad y el asamblearismo. Gracias. Pues eso. Como decimos, las decisiones se toman en asamblea, nos reunimos cada 15 días cuando hay una urgencia cada semana y bueno, cada colectivo luego tiene sus asambleas, ¿no? La asamblea en principio es abierta, o sea que cualquier persona del barrio si quiere pasarse puede pasarse, evidentemente puede llegar y encontrarse con un cacao maravilloso bastante interesante, pero bueno, si tiene entusiasmo y capacidad de aguante. Pues que aquí ibas a decir de sacrificio. No, de aguante. El aguante es lo más importante. Puede pasarla. Bueno, y luego pues objetivos, horizontes, ¿no?, que nos marcamos. O sea, a día de hoy la CABA no puede considerarse un espacio feminista como tal, ¿no? Pero sí es cierto que estamos trabajando en ello, queremos trabajar en ello, ya que lo consideramos importante, también por el colectivo de autodefensa feminista, por la presencia, aunque esté hoy solo como representante de mujeres, hay mucha representación de mujeres dentro de lo que es el espacio, entonces es algo que tenemos que trabajar y lo vamos a hacer. Y luego, bueno, pues también tenemos algunos sentires, algunas personas a nivel antiespecista que también queremos trabajar en ello. Entonces, bueno, pues esos son como los objetivos de horizonte o enfoque a horizonte. Yo creo que uno de los objetivos que nos planteamos ahora mismo en la CABA es principalmente seguir creando barrios, seguir abriéndonos más al barrio, pero abriéndonos desde una visión política transformadora, no desde algo blanco, sino desde con presencia, con colorcito, con nuestra marca. O sea, el espacio está abierto a cualquier vecino o a cualquier vecina, el espacio quiere moverse por el barrio, el espacio quiere relacionarse con otros espacios o con otros entes vecinales, sin importarle exactamente el carné político que tenga, pero sí la idiosincrasia, pues en cuanto a las bases que ha comentado la compañera. Eso es una cosa que quería preguntaros porque la CABA y algunos de los proyectos que habéis comentado antes que he conocido más de cerca o más de lejos, me ha parecido que comparten un poco ese rollo de fondo de, ¿no?, como vocación muy de barrio, formas muy abiertas, pero, ojo, tampoco está la gente ahí echando su tiempo y su esfuerzo por amor al arte, sino porque tiene unos planteamientos políticos bastante claros, ¿no? En ese sentido, quería preguntaros pues que cómo funciona eso, cómo qué resultados da eso un poco en la práctica, ¿no? Cómo se lleva ese equilibrio de vocación de barrio con sí, yo soy de barrio, sí, mi casa está abierta para quien quiera entrar, pero aquí no vale todo. Nosotros somos gente que tenemos unos principios éticos y políticos y vamos con eso para adelante, y eso es el motor que nos hace echar aquí el resto. Esta es buena. Esta es muy buena, claro, porque realmente la cava, una sensación, por ejemplo, que yo tengo ahora mismo es que realmente este es el momento en el que vamos a tener una incidencia política mayor en el barrio, porque durante mucho tiempo el hecho de ser un CSAA, un centro social alquilado, autogestionado, hizo que muchas de nuestras asambleas se fuera la fuerza en gestionar un local. Y entonces la gente que estábamos ahí no estábamos por ese motivo, sino porque queríamos tener una fuerza y una presencia en el barrio. Al mismo tiempo, al ser tan heterogéneos, pero es decir, tenemos una serie de líneas rojas que, como ya se han comentado, pues la asamblearidad, la horizontalidad y la autogestión. Pero hay mucha heterogeneidad dentro de lo que son los grupos y los colectivos que integran el proyecto. Sin embargo, siempre ha habido un punto de unión y de cohesión a la hora de, pues, estar totalmente de acuerdo en comportamientos. No se toleran los machismos, no se toleran los fascismos, no se toleran los comportamientos racistas. Y siempre que hay algún tipo de estas actitudes en el barrio, nos posicionamos claramente. Porque, como está tan de moda también ahora, la equidistancia no nos mola. Es decir, hay que tener un posicionamiento, claro, es fundamental. Además, consideramos que es un momento muy importante, tanto en el espacio propio de la cava, por lo que he comentado anteriormente, que ya al tener un poco más de tranquilidad económica podemos centrarnos en lo político, como en otros proyectos que está viendo ahora. Y a la hora de enfocar el barrio, pues nos gusta, como ha comentado aquí el compañero, que incorporarnos a la dinámica que han mantenido durante mucho tiempo otras asociaciones vecinales. Y es uno de los proyectos que tenemos encarados ahora en el futuro y realizar muchas tareas que tenemos presentes. El tema del CIE, que ha comentado anteriormente Gisela, me parece fundamental porque es una vergüenza que Aluche mucha gente lo conozca simplemente por el hecho de que tenemos el CIE de Madrid. Es decir, que se encuentra en el barrio. Entonces, cuando la gente dice, ah, Aluche, ¿dónde el CIE? Pues resulta una vergüenza. Y es un tema que creemos que es muy importante que retomemos ahora mismo. El tema de la cárcel de Carabanchel, en el que Lava ha estado siempre peleando para que se convierta de una vez en un hospital. Y algunas luchas constantes abiertas, que puede ser desde ayudar a algún vecino o vecina en las tareas cotidianas, que al fin y al cabo, cuando ya tienes una edad, y esto es una reflexión personal, te das cuenta que cambiar el mundo a lo mejor es imposible, pero tienes que cambiar tu mundo, que eso también es importante hacerlo en el día a día. O sea, bueno, lo que yo por concretar una reivindicación que yo creo que desde la cava tenemos clara, es queremos que el CIE se cierre, el de Aluche y todos los demás. Queremos todos. Que se haga que es lo que ha comentado que la Asociación de Vecinos de Aluche, el ABA, siempre ha reclamado, y otras asociaciones, que se haga algo de memoria histórica para reivindicar el centro de torturas que fue la cárcel de Carabanchel. Y de paso, ya que cierran el CIE, pues que hagan un hospital. Porque la gente enferma, la gente mayor, se tiene que ir al clínico. Esto es una reivindicación del barrio de toda la vida. Y hace poco se ha conseguido, a través de la movilización de vecinos y de vecinas, que llegue un autobús que está sin completar porque tiene que llegar a la parte de Las Águilas, que es un barrio cercano, pero nos hace falta un hospital. La gente mañana no puede tardar una hora y pico en un autobús mientras que se está muriendo. O sea, necesitamos un hospital ya. Ahí en el barrio relacionáis con... Ya ha quedado claro que ya sois muchísimos colectivos en la cava, pero aparte os relacionáis con otros colectivos del barrio. Con otros colectivos del barrio, a ver, pues por ejemplo con el tema del CIE sí que tenemos relación con la gente que trabaja dentro de la asamblea contra el CIE. De hecho, es algo que queremos integrar, pero para eso necesitamos alguna persona que disponga de tiempo y el tiempo, pues... Es el que es, no hay más. Entonces, pero sí es algo que tenemos en mente, y las veces que han tenido acciones o que ha habido movilizaciones, pues hemos intentado hacer un bloque cabero y hemos ido a apoyar. O sea, la interacción que podemos tener con otros colectivos es a nivel de apoyo, ¿no? De, por ejemplo, pues se organizó una manifestación antifascista porque hubo una agresión en el barrio de Las Águilas. Pues a lo mejor no tenemos la fuerza necesaria, aunque en esa sí que estuvimos un poco más implicados, es cierto, y implicadas, pero de presencia. Pero en el momento de que es la acción, sí que vamos a estar apoyando. Ajá. Entonces, y luego queremos retomar a lo mejor las relaciones con las asociaciones de vecinos. Por ejemplo, con el ABA sí que es cierto que tenemos una relación, pero más a nivel a lo mejor personal. Pero sí que nos gustaría hacer alguna cosa más a nivel colectivo de ambas asociaciones o de ambos proyectos. No sé si responde así tu pregunta. Sí, sí. Y además, vamos entrando en la recta final de la entrevista y hay una cosa que sí que me gustaría, o sea, que no me gustaría que se acabara la entrevista sin preguntaros, porque tengo interés personal, porque yo qué sé, me suscita ahí muchas inquietudes cada vez que lo veo, y es el tema de la participación en las fiestas de Aluche, ¿no? La Cava monta una caseta, montáis una caseta en las fiestas de Aluche desde hace ya un tiempo, no tengo muy claro desde hace cuánto, pero debe ser más o menos, calculo igual unos 4 años o así, y no sé, es algo que siempre me ha parecido desde fuera, me ha dado la impresión que os ha tenido que llevar bastante tiempo de asamblea el primero tomar la decisión, luego cómo gestionarlo, y no sé, me encantaría que explicarais aquí un poco de eso, ¿no? No, pues la verdad es que no eres la única persona a la que le genera inquietudes el tema de las fiestas de Aluche, porque dentro de lo que es la propia Cava y las asambleas que se han realizado, como ha comentado anteriormente Gisela, no tenemos ningún tipo de relación ni subvención estatal. Entonces era un espacio que también consideramos una oportunidad muy buena para reivindicar lo que son una verbena o unas fiestas populares, y que sinceramente ha supuesto un gran desahogo económico a la hora de mantener el local. Sin embargo, pues como bien has comentado, ha tenido una gran repercusión en lo que es el tiempo y las energías de la gente que forma parte más activa de la Cava. Porque una vez que se decidió que se iba a formar parte de la fiesta de Aluche, pues a lo mejor el primer año no tienes mucha idea de dónde te estás metiendo. Pero ya cuando llega el segundo y el tercero, dices, pues esto tiene mucha tela que cortar. Y a través de la realización de conformación de comisiones y el esfuerzo de mucha gente, se consigue ir adelante. Pero son 3 meses mínimo que consumen mucho tiempo, mucha energía y mucho espacio, porque es la mudanza, la preparación del local, la preparación de la caseta. Pero, sin embargo, creemos que es una muy buena incidencia en el barrio, porque es un espacio, consideramos, reivindicativo, en el sentido de, por ejemplo, algo que a lo mejor parece un detalle nimio, pero a mí me parece muy importante, es el primer espacio que ofreció comida vegana en un entorno como son unas fiestas, que estamos tan agosto. Nimio no tiene nada de eso, ¿eh? Eso ya claro, eso... Sí, pero hay gente que dice, ¿pero qué habéis hecho diferente? Pues, de mi perspectiva, es bastante importante, igual que ofrecer vasos reciclables de plástico, que en algunos lugares, pues en Bilbao, por ejemplo, está algo instaurado en lo que son las fiestas, pero aquí era la gente decía, ah, pero ¿me vas a cobrar una fianza por un vaso? Y dice, no, ese no es el concepto es reciclar y reutilizar y reducir. Y reducir. Es muy importante no olvidarlo. Y creemos, en mi sincera opinión, es que debemos seguir estando en las fiestas, sobre todo porque este año va a ser el quinto, como muy bien has señalado, es un año especial. Y es un cada vez se está consiguiendo, además trabajamos como uña y mugre con la gente de Jamboree y conseguimos ya tener una zona de festejos popular, que eso consideramos también que es muy importante, que es con nuestro propio espacio de fiestas, con nuestra gente, con nuestras pinchadas, con que es aparte de lo que es el escenario de la patata ondulada, que no tiene el mismo romanticismo que la concha. Bueno, esa es un poco la perspectiva de las fiestas de Aluche. Yo añadir, o sea, que las fiestas de Aluche, estoy totalmente de acuerdo, es un quebradero de cabeza, tanto colectivo como a nivel individual, ¿vale? Y yo lo que veo que una vez ya tomada la decisión de estar allí, veo en positivo que nos visibiliza más en el barrio, que visibiliza la forma de hacer las cosas de manera diferente. De a lo mejor que este año podamos haber llevado a Pamela Palenciano a hacer su monólogo de No solo duelen los golpes, el haber tenido un encuentro con distribuidoras y diferentes proyectos de Madrid, del centro de Madrid, de sacarlos del centro, llevarlos a la periferia, creo que también es un punto. O sea, son pequeñas notitas o no sé, que hacen que la melodía suene diferente, ¿no? Y entonces... Es, no sé, yo tengo mis quebraderos de cabeza con esta historia, ¿eh? Los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Pero sí es cierto que luego lo pienso y digo, joder, pues ver salir de la caseta de cultural donde pusimos el chiringuito con todos los puestos a una señora mayor con un fanzine de Queer Madrid, pues es en plan de Dios, o sea, esto es brutal, ¿no? Y claro, es como, joder, pues merece la pena, ¿no? O que te den las gracias por, joder, es que habéis tenido una iniciativa muy buena por haber tenido vasos reutilizables porque así generáis menos plástico, tal, no sé qué. Y dices, hostia, pues son pequeñas cosas, ¿no? Y que al final lo que has dicho, que pues al final te das cuenta que vas cambiando tu mundo y eso puede cambiar el resto, ¿no? Pero si desaparece este mundo que tenemos, ya no hay esperanza. Y bueno, le voy a dar la palabra al compa. Que yo creo que se ha dicho ya casi todo respecto a las fiestas. Tengo que decir que sí, es verdad que es un debate que tenemos año a año. No es algo fijo, aunque nos supone un alivio económico, nos supone mucho esfuerzo de trabajo, de horas, de tiempos que nos quitamos en lo personal y casi en lo profesional o en lo académico, el que esté estudiando, y que lo dedicamos a... porque consideramos que también es militancia, pero es un debate que tenemos año a año. O sea, es una cosa que o acudes a las fiestas o a lo mejor el año que viene ya no hay cava en las fiestas. O sea, esto es un aviso a navegantes, ¿eh? Bueno, pues esta entrevista llega a su fin. Llegamos ya a cumplir la hora quincenal. Claramente sois gente que tenéis bastante que decir y me quedo con muchas ganas de que volváis para acá, porque no solo se puede hablar de un local diciendo el programa, diciendo dónde está, sino que, como todos los proyectos, pues detrás hay personas y esas personas tienen una historia y tienen una trayectoria y vienen de un entorno y ese entorno acumula unas experiencias y unas contradicciones y unos aprendizajes. Y es que para eso hacemos este programa, ¿no? Pues para compartir ese tipo de cosas. Entonces, pues mientras hemos hecho esta entrevista, me he apuntado aquí varias ideas para programas dentro de 1500 años, cuando la actualidad vaya dejando hueco a cosas más de fondo y más reflexivas. Y pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado. Es una idea hacer un programa sobre la cava que teníamos desde hacía bastante tiempo. Sois un ejemplo para mucha gente de Madrid desde hace mucho tiempo, que os vamos siguiendo aún en la distancia, aunque no nos veáis ahí todos los días, pues saber que hay una infraestructura que se está sacando de una manera totalmente autónoma, totalmente independiente, que no se está agotando además en esa vorágine que habéis definido de la autofinanciación y la gestión, sino que encima están saliendo un montón de iniciativas, demuestra que hay gente ahí con mucha inquietud y luego la mezcla esa, que a mí me parece muy potente, de vocación de barrio, pero también con un fondo bastante sólido, pues para mí es un ejemplo de que se puede hacer determinado tipo de proyectos. Cuando hay gente que te intenta convencer de que hay ciertos caminos que no, pues siempre es maravilloso que haya ejemplos para poder decir que sí. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Antes me gustaría, por favor, que expliquéis dónde está la cava, si tenéis una web, dónde se puede consultar las actividades. Vale, pues voy a ser muy, muy breve, ¿no? Porque nos queda poquito tiempo, pero en estos momentos estamos en la calle Quero número 37. Esto queda cerca, por no decir dentro del Parque Aluche. Tenéis como metros cercanos Empalme o cercanías y metro de Aluche, ¿vale? Eso es el lugar físico, pero luego también podéis visitar nuestra web, que es lacava.net. www.lacava.net, ¿vale? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos un correo electrónico al cual os invitamos a que nos escribáis, que os contestaremos, que es info@lacava.net, ¿vale? Con cualquier cosa, duda, que no hayáis entendido el programa, que os haya cualquier cosa, escribidnos. Y bueno, no sé, así ya bien, ¿no? Nos van a encontrar seguro, sí, ¿no? Sí, quien nos quiera encontrar, os encontrará. Bueno, pues muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de sacar un rato para venir aquí. Y pues nada, nos vamos cruzando por Madrid, por las calles, por los locales, los sótanos o donde surja. Nos vamos con un tema de Bomba Estéreo. Salud y gracias por venir. Salud y fuerza. Salud.